Seguimos educando. Programa especial donde la radio hace escuela y la escuela se hace radio. Todos los miércoles de 13 a 14 horas por Aire Libre. Hoy se habla de ESI, sexto grado de la Escuela 141, República de México. Realizamos un trabajo que queremos compartir con todos ustedes. Crecer sin estereotipos de género, ¿escuchamos? En esta etapa puede aparecer con más fuerza que antes la idea de que tienen que comportarse y hacer determinadas cosas y no otras, según sean varones o mujeres. Por ejemplo, se suele decir a todos los varones les tiene que gustar el fútbol, o a todas las chicas les tiene que gustar cocinar, y no es así. Todas las personas somos distintas y nos gustan diferentes cosas. Muchas veces estas ideas erróneas se reproducen en algunos programas de la tele o la radio, en algunas revistas o en internet, o también pueden formar parte de las creencias en algunas personas y por eso suponen que las maneras de comportamiento, las actividades o los juegos tienen que ser distintas sí o sí para los varones y para las mujeres. A lo largo del tiempo, las actividades y roles vinculados con las mujeres han tenido menos valor que las actividades y roles relacionados con los varones. Por lo tanto, reproducir estas concepciones no ayuda a que la persona desarrolle el acuerdo con lo que le gusta y tampoco colabora a construir una sociedad más igualitaria. Todas las personas merecen el mismo respeto y tienen los mismos derechos. ¿Qué manifiestan los estereotipos de género? Son afirmaciones y dichos que expresan ideas preconcebidas acerca de cómo debe ser, cómo deben comportarse y qué cosas le tienen que gustar a las personas según sean mujeres o varones. ¿Los estereotipos de género son culturales? Sí, ya que no depende del sexo biológico de las personas, sino de las costumbres de una determinada sociedad. Por eso también cambian con el tiempo y las épocas. Por ejemplo, antes los pantalones los podían usar los varones. Hoy en día es una prenda para usar y vestir que usan varones y mujeres. ¿Qué se espera socialmente de las personas para crecer sin estereotipos de género? Importante separar lo que se espera socialmente de las personas de lo que cada uno es y le gusta hacer. Existen muchas maneras de ser varones y muchas maneras de ser mujeres. Hacer lo que les gusta, respetando la opinión de las otras personas y haciendo respetar sus puntos de vista. Ayuda en lo personal y en lo social, porque así cada uno y cada una conoce mejor y colabora en la construcción de una sociedad más respetuosa y de las diferencias. Tenemos una sociedad libre de estereotipos donde podamos crecer libremente sin modelos a seguir. Durante esta hora, la creatividad, el cariño, la solidaridad y los valores de la escuela pública, acá, en tu radio comunitaria. Desde 1988, haciendo comunicación popular. FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria. Las familias y los niños de primero A y primero B siguen trabajando muchísimo. El profe Javier y la seño Marita le leyeron El monigote en la arena de Laura de Betach y ellos respondieron estas preguntas. Levanto a los amigos porque lo quieren proteger y no lo quieren borrarlo. Es un cuento un poquito triste a lo primero. El monigote hay que cuidarlo porque se borra. Victoria Otavio. ¿Qué será un monigote? Un dibujo. ¿Por qué la voz suena como una castañuela de arena? Porque hace ruido con la arena. ¿Por qué el monigote durará poco en la arena? ¿Por qué dura poco en la arena el monigote? Porque se borra. Con el viento. O con el agua. O con el agua. Y cuidado para que no se borre. A mí el cuento es triste. Él, por ser feliz, puede desaparecer. Nicote decide jugar. ¿Con qué? Con las hojas. Con las hojas. Con el agua. Un gato, un dibujo. Se lo dibujó a la arena, señor. Hace ruido cuando hay viento. Porque hace ruido cuando hay viento. ¿Y qué más dijiste? ¿Por qué el monigote dura poco en la arena? Porque se borra. Porque se borra. ¿Por qué hay que cuidarlo? Porque se borra más. Se borra. ¿Y qué pasa cuando se borra? ¿No puede jugar más? No puede jugar más. ¿Por qué los que lo quieren se van? Porque se borra. Claro, porque no quieren borrarlo. No quiere borrarlo. ¿Sí, el monigote? Porque el monigote quiere jugar igual. Quiere jugar igual, no le importa que se borre. ¿Para vos el cuento es triste o es alegre? Triste. ¿Triste? ¿Qué es un monigote? Un dibujo en la arena. Dura poco porque se borra. Porque se van porque tienen miedo de borrarlo. ¿Es un cuento alegre o triste? Alegre. ¿Por qué? Porque el monigote se borra feliz. Porque la arena era cálida. Monigote deseaba jugar. No, Monigote decide jugar y reír. Se borró con una sonrisa. Hola, señor, soy Nahuel. Bueno, Nahuel, ahora vamos a las preguntas. ¿Qué será un monigote? ¿Qué es un monigote? Un dibujo en arena. Muy bien. ¿Por qué dirá en la arena? Ah, porque lo hizo en la arena el dibujo, ¿no? ¿Por qué la voz suena como una castañuela de arena? Porque se mueve. ¿Por qué el monigote durará poco en la arena? Por el viento, el agua y el... Porque se borra. Porque se borra. ¿Y por qué hay que cuidarlo? ¿Para qué? Para que sea feliz. Para que no se borre. ¿Por qué los que lo quieren se van? Las nubes, el agua, las hormigas. ¿Por qué se van? ¿Qué? Porque lo quieren. No quiere que se borren. ¿Lo entendiste? Para vos... ¿A qué decide monigote? ¿Jugar igual? Sí. ¿Y ser feliz jugando? ¿Sí? Bueno, ¿para vos el cuento es alegre o triste? Triste. ¿Triste? ¿Por qué? Porque se fue. Bueno. ¿Qué será un monigote? ¿Qué es? Una imagen. ¿Una qué? Imagen. ¿Por qué la voz suena como una cañuela? ¿Castañuela? ¿Por qué? ¿Quién lo hace sonar así? ¿El viento? ¿Otra vez el quién? El viento. ¿Por qué el monigote dura poco en la arena? ¿Qué pasa si le agarra el agua? ¿Qué se hace? ¿Se borra? ¿Cómo? ¿Se hace qué? Hola. Se borra. ¿Por qué hay que cuidarlo? ¿Qué dice el cuento? ¿Por qué hay que cuidarlo? Porque si le toca el agua, ¿qué pasa? Se borra. Hola. ¿Y qué decide hacer el monigote? Jugar igual, ¿cierto? ¿Cierto? Quiere jugar igual. ¿Y el cuento qué es? ¿Triste o lindo? Lindo. ¿Cómo? Lindo. ¿Qué será un monigote? Es un muñeco dibujado en la arena. ¿Por qué era en la arena? Porque lo hicieron en la arena. ¿Por qué la voz suena como una castañuela de arena? Porque su voz es muy finita. ¿Qué es una castañuela? Es un instrumento con dos palos y hace ruiditos. ¿Por qué el monigote dura poco en la arena? Porque si no se va a borrar. ¿Por qué hay que cuidarlo? Porque si no se puede borrar. ¿Por qué los que los quieren se van? Porque para cuidarlo. ¿Qué decide el monigote? Que quiere vivir feliz con sus amigos. No importa si se borra porque quiere estar con sus amigos. ¿Es un cuento alegre o triste? Alegre. ¿Por qué? Porque el monigote no importa, no se importa, no... ¿No le importa? No le importa si se borra porque quiere estar feliz con sus amigos. A continuación, escuchamos a los niños y a las niñas de primero A y primero B, de la señora Marita y del profe Javier, que estuvieron leyendo una imagen. Hoy es el cumple de Lulú. Está organizando una fiesta con sus amigos, parten tortas, se sacan fotos, se divierten y comparten momentos felices con familia. Y está con sus amigos, hay globos, piñatas y mucho para divertirse. Es una fiesta de cumpleaños y hay muchas cosas ricas. Hay torta, hay hamburguesa, hay pizza, hay jugo, hay niños, hay globos. ¡Qué linda fiesta de cumpleaños! Y hay muchas cosas ricas. Y hay un hombre sacando fotos. La foto veo un cumpleaños. Hay niños, hamburguesa, coca, torta, pizza, globos, hamburguesa, una coca y una torta. ¿Sí? Y niños muy felices. Hola Marita, veo globo, una fiesta, una hamburguesa, una torta, una pizza, una coca, un globo, muchos chicos, una cámara. Siendo felices. Hola, soy William Nahuel. Hoy les vengo a decir la fiesta del cumpleaños. Uno quiere más hamburguesa. Otro quiere hacer un brindis. Otra pide más gaseosa. Otro quiere más pastel. Otro está tomando fotos. Y otro está comiendo pastel. Este cuento, hay un cumpleaños que lo están festejando y hay pizza, pastel, hamburguesa y toda la familia lo están festejando bien. Y hay pasteles, todo. Y es un cumpleaños. Hay lobos, muchos lobos, hay para colgar, una familia feliz, adiós. Están celebrando y están en un cumpleaños. Y están todos juntos. Y están comiendo. Hola, señor. Quiero contarte lo que vi en imagen. vi seis nanitos. Y en imagen hay globos y... ¿Y qué cosa dijo? Y pareciera que era un... cumpleaños. ¿Qué más hay en el cumpleaños? Gaseosa, caramelos, torta. En la foto era el cumpleaños de Martina y cumplía 5. Y ella estaba repartiendo la torta que le hizo la abuela y todos sus amigos estaban felices de comer y tomar gaseosa y estaban jugando. Y su hermano le sacaba fotos a Martina. Y ella estaba muy contenta y dijo gracias por todo esto y estaba muy feliz. Y todo su amigo también estaba feliz por ir a su cumpleaños. Señor, en la imagen veo una que cumpleaños de una nena y hay muchos chicos y hay gaseosa, milanesa, hamburguesa, pizza, torta, globos, aguirnalda. Está decorado. Hay chico muy contento. Veo hamburguesa, veo pizza, veo coca, veo vaso, veo torta, veo nena, veo cómo sacando fotos, veo nena comiendo pastel.